Hola, me llamo Martín Álvarez. Yo estoy en la escuela 3 del 18. Mi profesor se llama Marcelo. Y lo que aprendimos al principio de la clase es sobre la dictadura militar. Y a mí lo que más me sorprendió de eso fue que los militares, cuando se llevaban a las personas, pasaban autos y personas, y ellos como que no les importaba nada. Hola, me llamo Rafael Belgrano. Hablaré de los vuelos aéreos de la muerte. Los anestesiaban, los secuestraban a plena luz del día, los ponían en una bolsa, creo, o un saco, y hasta ahí me acuerdo. Y creo que los tiraban al mar, por ahí. Y hasta ahí no me acuerdo más del tema de los vuelos de la muerte. Y gracias. Hola, soy Gay Machado y estoy en la escuela Montes Castro. Y hace algunos días vimos un video de la dictadura militar. Y muchas fotos. Hola, me llamo Joel, de la escuela Montes Castro. Y vimos un video sobre la fuerza militar, de algo que... de una foto, y luego de eso vimos que... cuando jugaba Perú contra Argentina, Perú se dejó ganar, y luego de eso, cuando metían un gol a Argentina y celebramos, los militares de ahí estaban en la ciudad, luego mataban a personas de la casa. Hola, soy Elías, estoy en la escuela de Monte Castro, y hoy vamos a hablar de este tema, de la dictadura militar. Si bien me recuerdo, había un señor que estaba buceando y encontró 30 y algo de muertos, 32 muertos en el agua. Y cuando fue a reportarlos, los muertos en la oficina policial, creo que así, le dijeron, no pasó nada. El señor dijo, bueno, se cayó porque si no le iba a pasar como los otros, iba a desaparecer o le iban a matar. Mi nombre es Benicio y mi apellido es Miranda, y lo que yo voy a hablar es sobre cómo agarraban a las personas y las torturaban. Principalmente las secuestraban entre la noche o el día, pero pasaba, había gente, había autos y todas esas cosas. Los llevaban a centros clandestinos y ahí es donde los torturaban. Y había una tortura específicamente que lo vimos con el profesor, que se llamaba que los tiraban sobre un avión con roca mientras que ellos estaban dormidos, y los tiraban a los mares. Y bueno, se morían en los mares ahogados, o si no por las cosas que estaban ahí, por las rocas, por todas esas cosas, se morían por eso. Hola, me llamo Malena Taurón y voy a la escuela 3 del 18. Hola, me llamo Angelo Morazzani, estudio en la escuela número 3 del 18. Y en estos últimos días estuvimos hablando de la dictadura militar y de tantas cosas. Estuvo el Mundial del 78, que era básicamente era para distraer a la gente sobre la situación del país, y que también amenazaron, por ejemplo, a los jugadores de Perú para que se dejaran ganar, ya que si Argentina perdía, pues desaparecía la cortina que se habían armado para que la gente no se centrara en la situación del país. Y cuando la gente festejaba un gol o la victoria contra algún país, aprovechaban a ametrallar gente, a matar gente en los centros de captura clandestinos, o a capturar más gente disparándoles y para ralentizarlos.